¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que ya saben, es un proyecto paralelo al Festival Ultracinema, que está mal que lo digamos nosotros, pero es el festival de cine experimental más importante de México. Y bueno, como ahora sí que en ese estatus de importancia, pues tenemos invitados de super lujo casi siempre, ¿no? Pero hoy no es la excepción. Hoy hay que ponerle una estrellita más alta de invitados. Y como diría Antonio Wundt, que bueno, hoy está reponiéndose de la friega que se pone haciendo su doctorado allá en Montreal, entonces no va a estar hoy, pero él diría que estos invitados ni Obama los tiene. Entonces, le vamos a dar la cordial bienvenida, un abrazo virtual a nuestro querido Gustavo Galupo desde Rosario, Argentina. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, por acá. Situación en un país un poco complicada, pero bien. Sí, me digo, desde acá solo podemos imaginar lo y por ver, ¿no? Igual incluso otros invitados argentinos que hemos tenido, que pues, la cosa no pinta bien, pero pues ustedes en resistencia, ¿no? Ustedes en resistencia, no queda de otra. Es lo que queda. Sí, que sí, entonces, bueno. Y pues bueno, el propósito de invitar a Gustavo, que además, por si no han... por ahí se les coló la noticia, está dando un taller virtual, todavía, ya nos dirá Gustavo si todavía se pueden sumar, hoy que estamos grabando fue la primera sesión, entonces para que estén ahí pendientes de este taller y los que en general ofrece Gustavo. Alguna vez durante la pandemia también, creo que fue el 2020 o 2021, nos hizo favor de ofrecer un taller para el festival. Y bueno, la verdad es que sí, sí necesitas como que poner a trabajar tu cerebro para seguir la pista, el buen Gustavo, pero en general son experiencias maravillosas que ustedes no se pueden perder. Todavía hay, si todavía hay oportunidad, apúntense a este taller o cualquier otro taller que Gustavo dé, que van a aprender muchísimo. Pero bueno, además de eso, además de hacerle publicidad a sus talleres, pues justo a raíz de una conversación que tuvimos el año pasado, si son ávidos seguidores de las actividades del festival, y si no, pues por ahí búscalo en el YouTube. Tuvimos una conversación con Pablo Martínez, Antonio Arango y por supuesto nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Galupo. Y de entre otras cosas también se habló de la inteligencia artificial, ¿no? De este surgimiento, de esta boom que se dio en este par de años. Y bueno, que ha avanzado a pasos agigantados. O sea, yo ahorita estaba viendo que el Facebook me recordó una de las primeras imágenes que subí hace un año. Y el cambio de ese modelo de creación al de ahora es brutal, ¿no? En un año las cosas que se pueden generar son increíbles, ¿no? Nunca lo hubiéramos imaginado. Entonces, bueno, abrimos una categoría que se llamó Experimentia, como tratando de abrir la puerta para que la gente empezara a explorar esta posibilidad creativa que ofrece la inteligencia artificial, que también en la cuestión de creación de video, no solo de imagen fija, sino de video, también ha dado unos vuelcos ahí increíbles. Y pues, ¿quién mejor que el propio Gustavo, que justo ha abrazado con buen tono y buen tino esta posibilidad de abrirse a la aventura de mezclar el cine experimental, de hacer películas experimentales con inteligencia artificial? Pues, ¿qué mejor que él, que fuera el curador? Entonces, ese es básicamente uno de los propósitos por los que Gustavo está acá, para contarnos cómo fue ese trabajo, Gustavo, de seleccionar de entre las posibilidades que de la gente que nos compartió sus películas. Pues supongo que tampoco es fácil, siendo un medio nuevo, o sea, como que no hay mucho, o no sé, o parámetro, a mí se me ocurre, ¿no? Que a lo mejor no hay como, dijeras, en el campo del cine experimental tradicional, pues el cine abstracto y estas cosas, pues bueno, pues ahí están los referentes. Y sobre esos referentes te puedes guiar, pero acá como que, bueno, además las estrategias son infinitas. No sé, cuéntanos, Gustavo, ¿cómo te fue? Bueno, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Siempre un placer enorme poder colaborar con Ultracinema. Así que bueno, nuevamente un placer colaborar, además ahora en esta instancia de esto que contabas, ¿no? De los trabajos hechos con inteligencia artificial. Muy difícil, como decías. Como siempre es muy difícil esta cuestión de estar valorando, por decirlo de algún modo, ¿no? Siempre desde una perspectiva personal, claro, como son estas cosas, no podemos escapar a esa cuestión de que, bueno, hay valoración personal, una perspectiva personal, bueno, que siempre implica un sesgo inevitable. Pero bueno, es muy complicado esto de ver, mientras está sucediendo, el alcance de estas posibilidades. Esto me resultó como muy, muy estimulante, ya que, como vos decías, a mí me fascinó de entrada, ¿no? Apenas me enteré de hace un par de años de estas herramientas, me fascinó como para incorporarlas a mi trabajo personal, con todas las dudas y temores, ¿no? que tenemos con respecto a estas herramientas, con respecto a la inteligencia artificial en general. Acá podemos circunscribirlo al campo audiovisual, pero bueno, sabemos que esto es un cambio de paradigma muy brutal y muy radical que va a tener consecuencias de todo tipo, ¿no? En este caso, bueno, hablaremos un poco sobre estrictamente lo audiovisual. Pero bueno, es un cambio para mí muy, no sé si decir brusco, ¿no? Porque hay cosas acá que en realidad profundizan algunas cuestiones que ya se venían planteando en el uso de redes, imágenes digitales. Es una profundización de muchas cosas que ya venían planteadas. No es algo que viene de la estratosfera a imponerse de cero, ¿no? Es una profundización de muchas cosas que ya venían de alguna forma establecidas, muchas ya muy establecidas. Pero en el campo creativo es muy difícil ver qué hacer con esto, cuáles son las posibilidades creativas. De ahí que fue, bueno, para mí súper estimulante en principio, para mí abordar esto como una herramienta personal, y en este caso ver un poco, a partir de esta invitación del festival, ver un poco, tener, aceptar un panorama de lo que se está haciendo, y bueno, y de allí la dificultad de qué poner en valor de esto, ¿no? Que como vos decías, cuando uno ya tiene una tradición con el uso de determinadas herramientas, es un poco más sencillo. Tenemos un marco ya construido, un marco en cuanto a realización de obras, marcos discursivos, marcos de producción propia. Tenemos un marco enorme desde el cual leer, establecer determinadas perspectivas. Pero en este caso hay algo muy nuevo que implica un riesgo mucho mayor. Un riesgo mucho mayor en esto de la valoración, ¿no? ¿Qué poner en valor de esto? Bueno, por tanto, para mí resultó como muy, muy estimulante aceptar este desafío, ¿no? Y al ver los trabajos, bueno, los tuve que ver sin una idea previa perfectamente clara de a dónde apuntaba mi mirada, sino que tuve que verlos varias veces en conjunto y ver hacia dónde iba el conjunto, qué se estaba planteando y cómo poner en valor determinadas herramientas, determinadas situaciones, o no. Así que bueno, en ese sentido, un trabajo de invención y de reinvención constante de dos perspectivas, ver qué es, a dónde va, cuáles son las posibilidades, más allá de las perspectivas propias que iba adoptando. Y bueno, yo creo que de todas formas, algo que me parece como fundamental para empezar a pensar, porque este es algo, bueno, en relación a esto que venía diciendo y a lo que vos planteabas, es algo que estamos empezando a pensar. Acá no va a haber nada claro de entrada, ni siquiera en la selección, sino que es un postulado, un primer postulado para empezar a pensar en estas posibilidades, porque estamos ante un paradigma nuevo de imágenes. Estamos ante posibilidades creativas totalmente nuevas. Porque, perdón, si primero me voy un poquito de de esto, ¿no? Pero me parece importante, digamos, plantearlo en relación a estas ideas de, en este caso, una selección. A mí me parece que en este momento, cuanto menos, en este momento incipiente de la aplicación de la inteligencia artificial al campo del video experimental, lo que hay que pensar es cómo estos trabajos están pensando nuevos procesos creativos, o cómo están incorporando estas herramientas a otros procesos creativos, cómo están creando procesos híbridos. Porque siempre ante toda novedad tecnológica, aparatística, digamos, como en estos casos, hay un riesgo en que todas quienes hemos trabajado con estas herramientas tecnológicas hemos caído en algún otro momento, que es en la fascinación por la novedad. Hay algo novedoso en esto, y simple, además, en su novedad, en la resolución de algunas operaciones, que implica una fascinación muy engañosa. Una fascinación muy engañosa, sobre todo en este campo creativo del experimental, porque en breve tiempo esos recursos que utilizamos y que son muy simples, en breve tiempo son utilizados de una forma absolutamente masiva en cualquier tipo de proyecto que no tenga que ver exclusivamente con el campo creativo, sino el campo institucional, publicitario, lo que sea, y esos recursos pierden valor inmediatamente, pierden valor expresivo, digo, porque ya reconoces el recurso. Y eso es un enorme problema, el problema de la novedad en relación a la tecnología. Y eso es algo que evidentemente hoy, en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, algo que se ve mucho, ¿no? El uso, entre comillas, fácil de ciertos recursos que ofrecen estas nuevas herramientas. Y que nos pueden causar cierta sorpresa o cierto asombro en primera instancia, pero al cabo de un par de meses o un par de semanas, ya la sorpresa se agota inmediatamente. Y ahí vamos a empezar a ver cuáles son los trabajos que sobreviven, cuáles son los trabajos que postularon algo que excedía, ¿no?, a la mera novedad de la herramienta. Ahí vamos a ver las operaciones que ponían en práctica las posibilidades de estas herramientas más allá de lo meramente novedoso. Pero esto es algo que todavía no vemos, algo que todavía no podemos ver. En algunos casos, ciertos recursos se pueden ver rápidamente, pero en otros casos no. Entonces es como toda novedad tecnológica y con sus consecuencias estéticas, siempre es un problema. Así que un poco la idea para mí fue ver, un poco tratar de entrever, de adivinar incluso, cuáles son esas operaciones que están postulando salidas creativas para esta herramienta, que es compleja, que es peligrosa. Yo creo, en principio, que hay algo fundamental que implica esta herramienta de inteligencia artificial, algo fundamental que es la conciencia de, o este hecho de tener conciencia de que son otras imágenes, de que no pueden ser pensadas como reemplazo de las anteriores, que son otras, que tienen otros problemas, y todo problema es una enorme posibilidad, todo problema es muy fértil y muy fecundo en este campo para adoptar salidas creativas. Pero esto teniendo en cuenta nuevamente que son otras imágenes, reemplazar a las anteriores con esta, a mí me parece que ahí estamos en problema. Eso lo hará la industria para abaratar costos, ¿no? Que los Vengadores se haga con inteligencia artificial o no es absolutamente secundario, el resultado va a ser el mismo. Para abaratar costos utilizará la industria estas herramientas, pero en este campo creativo hay que tener conciencia de que son otras imágenes y que los caminos que se abren son otros. Otros que son nuevos en relación a estas herramientas y otros que son nuevos en relación a la hibridación o la mixtura de estas herramientas con las otras. Pero siempre a conciencia de que son imágenes, son distintas. Imágenes que hacemos en muchos casos a partir de texto, ¿no? Lo cual es una locura. Sí, y ya lo estamos viendo, ¿no, Gustavo? De repente en la propio campo de la publicidad están empezando a dejar de lado en algunos momentos la fotografía como tal, hecha con un fotógrafo, iluminación, modelos, para empezar a utilizar inteligencia artificial, ¿no? Me acuerdo, hay una crítica por ahí que de una secretaría de cultura de algún lugar aquí en México que promovían, creo que un concurso de fotografía con una imagen de inteligencia artificial, ¿no? O sea, esta locura de, bueno, pues ¿cómo lo resolvemos? No tenemos un fotógrafo, no hay una fotografía bonita, pues vamos a poner algo que parezca. Pero hay, pues hay modelos, ¿no? Así que los que nos hemos metido un poco a esto, hay modelos en donde, pues sí, el realismo te puede hacer dudar. Incluso está también esta anécdota que un experto conservador de fotografía muy querido, de repente reposteó una foto que, por supuesto, no era posible que existiera una cosa semejante, porque pues es fácil engañar al ojo no entrenado, ¿no? En estas, con estas cosas, que es ahí yo creo que donde todo el mundo ve el peligro, ¿no? Y está la crítica de que, bueno, que va a sustituir y que está quitando empleos, pero yo coincido contigo, esto es una imagen, o sea, son imágenes, el dispositivo para crearlas es otro, y por algo también esto que decías de, pues bueno, la novedad está ahí, y sí, pues le entramos con fe y empezamos a picarle y probar los distintas plataformas para hacerla, pero va a llegar un momento en el que pues ya, ¿no? Ya, o sea, todo está tan habituado que ya pasa la novedad, que es lo que yo pienso que ha mantenido al cine en material fílmico vivo, porque al final de cuentas, o sea, no es, nunca será lo mismo por más efectos que le pongas en inteligencia artificial. De hecho, hay veces en que en Midjourney le pones film reels y hace cualquier cosa, ¿no? O sea, no tiene o film archive, algo que tenga que ver, no tiene ni idea de qué les estás hablando, entonces genera unas cosas absolutamente fuera del tema, y porque bueno, tiene sus limitantes. Pero esto me parece súper interesante, esto que dices de al final va a llegar a agotarse la novedad, y como está tan, pues en realidad cualquiera puede hacerlo desde su teléfono, ¿no? Con o sea, con mayor o menor calidad, con mayor o menor fidelidad y nitidez y un montón de parámetros que podemos, pero pues igual a la gente le gusta, ¿no? Que tenga ojitos y carita de conejo, no sé, esas cosas que son súper simples. Y va a llegar un momento que ya se va a perder. Y entonces sí, esto que dices que pues quien haya pensado más allá, sus trabajos sobrevivirán, como lo han sobrevivido los grandes clásicos del cine filmado, ¿no? El cine en 16, estos experimentos con la materia, estos experimentos con el revelado, con las emulsiones, con la luz, todo eso es innegable que, digo, a lo mejor ahorita ya no, pero en su momento era más o menos cualquiera metido en este campo, pues tenía una cámara y podía filmar, ¿no? Pero no cualquiera podía hacer una pieza que trascendiera a su época. Sí, pensemos además que todas las tecnologías audiovisuales pasaron por esta etapa, ¿no? El cine mismo en sus comienzos era una curiosidad de feria, podríamos decir, y el asombro radicaba en ver imágenes en movimiento. Bueno, después hubo que ofrecer otra cosa. El video mismo, el video arte, ¿no? Lo que se llamó después video arte, el video en sus primeros años también implicó un cambio tecnológico en los años 60, 70. ¿Sí? Se exploró mucho esa novedad, pero hay muchos trabajos que después quedaron atados a esa lógica de la novedad, que han perdido por completo el valor expresivo, pero hay muchos otros que han sobrevivido. Eso implica el modo en que se han pensado esas herramientas. O simplemente, digamos, la diferencia es apoyarse estrictamente en la sombra, en la novedad, que eso inevitablemente se va a agotar muy rápido, o por el contrario, tratar de profundizar un poco más en de qué se trata esta nueva herramienta y ver hacia dónde va. Todo, en ese aspecto, digo, más allá de las consecuencias económicas o políticas que vaya a tener la inteligencia artificial, digo, en el campo audiovisual, es un enorme desafío creativo en muchos sentidos. En ese aspecto, es un aparato como cualquier otro, novedoso, que en principio fascina por determinadas características específicas de su novedad, y que, bueno, ahí está, impone o supone, cuanto menos, el riesgo de caer en la fascinación de esa novedad, pero por otro lado, como todo aparato también, es una enorme posibilidad de pensar, inventar y crear nuevos caminos creativos, ¿no? Yo creo que en esa instancia estamos. En ese sentido, creo que tenemos incluso el privilegio de estar viviendo este momento, ¿no? De tener un aparato, una herramienta nueva, y que tenemos la posibilidad de inventar, no de atarnos a una tradición, sino de inventar a partir de esto. A mí eso me parece fascinante y alucinante, ¿no? Hay que tener conciencia de lo que es esta herramienta. Es otra cosa. Vos decías recién lo de esta especie de indiferenciación entre estas imágenes y otras. Estas imágenes son nuevas, son otras, son distintas, pero se pueden parecer mucho a cualquier otra. A una imagen fotográfica, cinematográfica, pictórica. Bueno, a mí eso me parece muy rico. Me parece muy rico en el sentido de que, bueno, era hora de que desconfiemos de las imágenes, ¿no? Bueno, veamos una imagen y ahora tenemos que dudar, ¿esto es real o no? ¿Qué es lo real o no? Bueno, otro sentido, otra cuestión, otro problema, pero era hora de que desconfiemos de esto. La fake news no la inventa la inteligencia artificial, ¿verdad? En Argentina vivimos en un país, una realidad construida a través de fake news, ¿no? Estamos en una situación catastrófica porque ha sido construida a través de fake news. Esto no lo inventa la inteligencia artificial. Digamos, esto sí pone o visibiliza la inteligencia artificial, bueno, que las imágenes todas son dignas de desconfianza. Pensalo tres veces cuando ves una imagen. ¿A qué se refiere? ¿Da cuenta de lo real? ¿O es una pura invención, una tergiversación? En ese sentido me parece muy rica como una didáctica de la imagen. Bueno, era hora, ¿no? Además, llevamos 25 años de imagen digital, donde la imagen digital ya no era ni siquiera la imagen fotográfica. La imagen digital es una imagen que podría haber sido construida totalmente dentro de una computadora, sin referencia a las cosas físicas del mundo. Y las veíamos como si fuesen imágenes fotográficas. Y no eran imágenes. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí, sí. A mí me parece que esto simplemente visibiliza un problema de la imagen histórico. Que incluso nos da eso, la oportunidad de empezar a replantear un montón de cuestiones teóricas alrededor de la imagen, ¿no? Está fantástico. Sí, abre. Y también nos pone en jaque creativamente por esta facilidad. Digo, esto tiene muchos aspectos negativos también, digo, de los que me parece que hay que poner también énfasis, ¿no? Para tratar de rescatar otras cosas. Pero de alguna forma, además de esa desconfianza, digamos, de la imagen, esto también pone en jaque cierta idea de la creatividad humana, por decirlo de algún modo, que teníamos como muy endiosada, ¿no? Podemos, el humano se diferencia de por la creatividad. Bueno, mirá, ahora Tomás, a mí me parece incluso más sorprendente los programas de inteligencia artificial degenerativa, los de sonido, los de música, que los de imagen, ¿no? Haces una canción en un minuto, una música en un minuto. Bueno, también no era tampoco tan maravilloso lo que hacíamos. Tal vez tengamos que jugárnosla un poco más y buscar un poco más. Ahora una máquina, un algoritmo que lo resuelve en pocos minutos. Es un desafío enorme. Y como todo desafío, es una enorme potencia creativa. Estábamos cómodos a lo mejor. Ay, bueno, si la máquina no puede hacer. Sí, sí, lo puede hacer. Sí, puede hacer la acción hermosa que vas a hacer. Como es, sí la puede hacer. Bueno, ahora habrá que hacer otra cosa. Sí. Sí, ¿no? Y no, totalmente. Como dices tú, estábamos cómodos. Pero bueno, desde hace rato está aquí Camila, que Hola, Camila, perdón. Se reporta desde La Paz. Hola. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Gustavo, hola, Micha. ¿Todo bien? Escuchando, es bastante interesante la postura de Gustavo. Me he perdido una parte importante del contexto, pero tal vez preguntarte, y en base, porque tú has trabajado como curador de esta como sección en el festival, pero también he visto que tú mismo experimentas con la inteligencia artificial, y algo que me llama la atención es cómo lo combinas con soportes análogos en papel, ¿no? Entonces también, ¿desde qué punto ves esta práctica de desconfiar de las imágenes y a la vez jugar con lo análogo, mezclar lo digital con lo análogo? Bien, ahí me parece que hay, bueno, esta es mi postura o mi perspectiva de trabajo, obviamente es una posible, es lo que a mí me salió casi intuitivamente, pero es que a mí me parece que ahí hay algo fundamental a pensar en relación a estas herramientas, ¿no? Algo que tiene que ver con los procesos creativos. Porque si hay algo que me parece muy oscuro en estas herramientas, es que tienden a disolver por completo el proceso creativo, que es lo importante, ¿no? O sea, estas son herramientas que, pensadas dentro de este atroz mundo capitalista, tienden a la optimización de los resultados, a la inmediatez y a la eficiencia de los resultados. Es decir, escribís un prompt y en un minuto obtenés una canción. Escribís un prompt y en un minuto obtenés un video o una imagen fija. Por un lado, es alucinante. Por otro lado, es tremendo, porque ¿qué te liga a vos, a esa canción, a esa imagen fija, a ese video? ¿Qué pasó con todo el proceso creativo? Digo, sobre todo en este campo del video experimental, hay algo que es fundamental, que es el proceso. A veces el resultado incluso es secundario. Llegás a eso, bueno, está bien, está mal, es bueno, malo, lindo, feo, no lo sé. A mí lo que me pareció, digo así como en términos generales, ¿no? Lo que me pareció, lo que me parece en general disfrutable, eso que estoy compartiendo, que es la experiencia de ir jugando, creando, eso que, bueno, que después llega a donde llega. Pero hay algo del proceso, digamos, que tiene que ver con hacer una canción, hacer un video, hacer una imagen. Hay algo del proceso, digo, que es fundamental, más allá del resultado. Obviamente, estas herramientas tienden a la obtención inmediata, eficaz y óptima de un resultado, eliminando todo el proceso. Vos lo obtenés inmediatamente. Eso es muy peligroso en los términos del terreno creativo. Uno viene de trabajar de otro modo, pero para quienes empiecen a trabajar creativamente, niños, niñas, que empiezan a trabajar creativamente con estas herramientas, obtienen ese resultado inmediato. ¿Y dónde queda toda esa experiencia de componer una canción, arreglarla con tus compañeros, compañeras? ¿Dónde queda toda esa experiencia de jugar con las imágenes y los sonidos? ¿Dónde queda todo el valor de esto, que para mí es un cine experiencial, ¿no? Más que experimental? Queda totalmente soterrado bajo la obtención inmediata de un producto óptimo, perfecto, lindo. A mí me parece que ahí hay un punto fundamental a pensar, ¿no? ¿Cómo incorporamos esto, que está pensado en este modo devastador de eliminar el proceso creativo en función de un producto, de la obtención inmediata de un producto? ¿Cómo incorporar estas herramientas a otros procesos creativos? Ahí está, me parece, uno de los puntos. Inventar nuevos procesos creativos. Romper el programa, por decirlo de algún modo, como lo decía Bill Influencer, de estas herramientas, que vienen pensadas para eso, eliminar nuestro tiempo creativo. Obtenés inmediatamente eso y ya está. Me parece que el desafío ahí está cómo incorporamos esto a otros procedimientos. En mi caso, me llevó a algo que nunca había hecho, que es darle una materialidad a las imágenes. Yo siempre trabajé en digital. En este caso, cuando obtuve de inmediato imágenes que me resultaban asombrosas, digo, wow, es asombroso. ¿Pero qué es esto? ¿No? Yo cuando trabajo con una imagen propia, la generé de algún modo. Cuando trabajo con un archivo, que yo trabajo mucho con archivos, hay algo que sensiblemente me liga a ese archivo. Por algo lo elegí. Por algo esa imagen de tal película o algo me quedó reverberando. Hay una relación que ya tengo con eso. Acá, en un minuto, en 30 segundos, obtengo esa imagen a través de un texto. Que es otro problema, la relación entre la imagen y el lenguaje, ¿no? Pero en 30 segundos obtengo una imagen. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es propio o ajeno? Hay algo que me resulta totalmente extraño en esa imagen. Yo necesité inmediatamente incorporarla a un proceso personal. Y la primera intuición para mí fue imprimirlas, como nunca había hecho, ir a un proceso primitivo, arcaico, artesanal, imprimirlas, trabajar esas imágenes ahora impresas, volver a escanearlas, ¿no? Y ahora obtener esa otra cosa. Ahí aparecía esa última imagen que yo tenía, para mí sí estaba atravesada por una sensibilidad y un proceso experiencial personal. Ya no era eso que yo había obtenido de forma inmediata. A mí me llevó a eso, y es lo que vamos explorando en una serie de laburos, esa técnica, a mí me llevó a ese lugar, ¿no? Pero como forma de trabajar sensiblemente las imágenes, incorporarlas a un proceso experiencial propio, porque me resultan muy extrañas, muy ajenas. Digo que también son ajenos los archivos, pero ya me une sensiblemente la película o lo que sea, eso de donde salió. Por eso elegí. Acá no, acá hay otra cosa. Entonces, para mí esto de llevarlo a papel, ¿no? Esto para mí fue alucinante y es un redescubrimiento para mí de la imagen, trabajar ahora con estas técnicas artesanales, esta especie de cine de papel, ¿no? De trabajarlas cuadro a cuadro, generarlas con inteligencia artificial. Yo genero secuencias de imágenes, no imágenes únicas, sino secuencias de imágenes fijas a cualquiera de estas herramientas, Ideogram o cualquiera sea, y hago generar 12 imágenes, ¿no? Generando una secuencia de 12 imágenes de un hombre golpeando una piedra, por decir cualquier cosa, ¿no? Genera, ¿no? Con un movimiento imperfecto, que a mí me gusta, eso lo llevo a papel y después lo trabajo, digamos, cuadro a cuadro. Bueno, esto es una forma para mí de pensar mi proceso, y ahí me parece que está el punto. En este caso, digo, un proceso muy personal, una intuición personal que fue el papel. Pueden ser infinidad, eso es lo rico, infinidad de procesos, pero hay que ver esto, cómo devolvemos el valor, cómo recuperamos o cómo mantenemos el valor del proceso creativo, no el resultado. Para la publicidad, para el video institucional, para el cine de Hollywood, estará bien obtener un resultado inmediato y económico. Pero a nosotros creo que nos importa el proceso creativo, el resultado de la obra. Para mí, esto es muy personal, es incierto. No sé qué es eso que hago, si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo. Ojalá que a alguien le guste, que alguien comparta mis intuiciones, que alguien comparta mi sensibilidad, pero no lo sé. Yo lo que estoy compartiendo es un proceso, no un producto terminado. Estoy compartiendo una experiencia, ¿no? Y como tal, bueno, hay que vivir esa experiencia. Y me parece que ahí está uno de los puntos. También algo de lo que trataba de ver, incluir en estos trabajos, esos procesos, saber qué se está haciendo con estas herramientas. Debo decirlo, en algunas vi, en términos generales, ¿no? Aplicación inmediata de recursos que veo en cualquier TikTok o cualquier video de Instagram. Digo, ahí me parece que no se está pensando en el proceso. Se está pensando justamente en el asombro, en la novedad. Pero eso ya mañana, si no hoy, ya no me produce nada. Digo, porque lo que te mueve sensiblemente siempre es una diferencia. Siempre es algo que se corre de la norma, que se corre de lo habitual. Eso es lo que se produce expresivamente. Una movilización emotiva, emocional, sensible, reflexiva, lo que se corre de algún lugar. Lo que ves en el lugar habitual no te moviliza. Traté de ver, volviendo, conectando esto que planteaba Camila con lo que planteaba Michael al principio, traté un poco a tientas, ¿no? Uno todavía no lo sabe a esto del todo, pero traté de ver también eso, ¿no? No, pues, perdón. Vas, Camila, vas. ¿Y sientes que hay esta exploración del proceso en las obras que has seleccionado? Sí, yo creo que sí. Bueno, esto fue, como decía también, es muy difícil verlo, ¿no? Hoy discernir entre qué es esto y qué es lo otro, ¿no? En algunos casos uno puede ver. Hay ciertos recursos que uno ya en todo tiempo lo reconoce. A lo mejor no sé cuál es el seteo, cuál es la herramienta, pero esto se está multiplicando vertiginosamente en las redes. Esto es una resolución simple, ¿no? Es un recurso muy simple que ya no me produce nada. El primer video que vi, en términos hipotéticos, ¿no? Que aplicaba esto, dije, wow, qué interesante. Cuando al otro día vi 35 y al otro día vi 70 y sí, bueno, ya no me produce absolutamente nada eso, ¿no? Veo que es una mecanización de un recurso. Pero hay ciertas, ciertos recursos, ciertas operaciones que podemos reconocer hoy. Otras no, otras las veremos más adelante. En este caso sí, yo traté de ver un poquito eso, de intuir, debo decirlo en estos términos, ¿no? No de reconocer, sino de intuir, porque hay cosas que no puedo reconocer porque todavía no las he conocido, ¿no? Entonces traté de intuir eso y sí, claro que encontré muchas cosas que incluso me resultaban difíciles de ver, a ver hasta dónde, cuál es esto, cuál es la hibridación o la mixtura que están jugando. Hay momentos en que tenía que remitirme al texto, tratando a los textos que acompañaban cuando los había, ¿no? Para ver cuál era la operación. En algunos casos es difícil, ¿no? También estaba esa dificultad. ¿Dónde está acá la inteligencia artificial y dónde no? Sí, me he encontrado con algunos casos muy interesantes que pensaban mucho la relación de esta inteligencia artificial con el cine, ¿no? No me gustaría remitirme a casos puntuales, es una selección completa, no quiero destacar trabajos por sobre otros, pero sí puedo decir así también en términos generales, sin puntualizarla, que hay una obra que me interesó mucho, en particular su propuesta, no, que era una forma de rehacer con inteligencia artificial una obra mítica del cine. Volverla a hacer imagen por imagen, volverla a hacer con el sonido, ahí me pareció, incluso más allá del resultado. Puedo hablar sin mencionar a la obra. Hay una película que la mayoría conocemos, que es una película que adoramos, que es La Jeté, de Chris Marker, ¿no? Una película hecha con fotos fijas. Bueno, alguien la volvió a hacer íntegramente con inteligencia artificial. Eso me pareció fascinante, más allá del resultado. Ese gesto, ¿no? Ahí hay un diálogo, una puesta en perspectiva de estas herramientas, sus relaciones con el cine, que me parece que hay, por ejemplo, hay un profundo pensamiento de estas relaciones, ¿no? Rehacer esa imagen, esa película, que eran imágenes fijas. Ahora pensar en el prompt para cada una de esas imágenes y confiar en lo que te devuelve con todos los efectos, porque las imágenes tienen los efectos propios de la inteligencia artificial. Pero bueno, ahí hay un gesto que me parece como alucinante, ¿no? En relación al pensamiento de estas imágenes con las anteriores, con las tradicionales del cine. Más allá, acá también del resultado, hay ahí un proceso y un pensamiento de estas imágenes. Eso, por ejemplo, ese tipo de laburos me fascina. Me fascinaron cuando encontré cosas de ese tipo, ¿no? Me parece que ahí hay algo que va al punto, ¿no? En el juego, en este juego, porque es un juego muy rico, va al punto de, sin ser discursivo, ¿no? Sin decir cuál es la relación entre estas imágenes y las anteriores, qué puedo decir, no. En el juego mismo está planteando algo que es nodal, central, cuáles son esas relaciones. Está planteando preguntas en relación a esto, ¿no? Oye, Gustavo, pues qué interesante. De alguna manera estamos, me incluyo como festival, siendo pioneros, ¿no? En este término. Supongo que habrá otros festivales en otras partes del mundo que habrán ya empezado también a abrir las puertas a este tipo de propuestas, pero con lo que nos cuentas, pues, o sea, por supuesto, ya quiero ver esa selección. Y sí, se están sentando bases, ¿no? Para que en un futuro podamos hacer estas estrategias que dices que, bueno, ahora las intuyes, pero se sientan las bases para que, bueno, en un futuro se pueda empezar a hablar de esto ya no con el asombro ni con la seducción que de lo nuevo, sino ya como una estrategia más, ¿no? Yo lo veo así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es esta parte del digo, además porque tienes esta serie, La Navaja y El Caracol y la Navaja, que por supuesto son toda una serie de capítulos creados con esto que esta estrategia que nos estás contando, ¿no? De regresar al papel, que aparte me parece brillantísimo. Yo las cositas ahí que he hecho con inteligencia, pues así como que más bien pues la dejas que haga lo que haga su magia, y si te late lo que hace, pues está maravilloso, pero no se me hubiera ocurrido aterrizarlo, así que regresarlo a la materialidad, y luego otra vez va de vuelta, ¿no? A la pues, a la virtualidad, al éter. Y está bien interesante esa serie que estás armando. Pero insisto, tú tienes como idea en el panorama global de las cosas que has visto, si hay como alguien que esté abrazando también esta experimentación. La verdad que bueno, lo poco que he podido ver, es difícil acá tener acceso a todo esto, desde acá tener acceso a todo esto, a lo que se está haciendo, la verdad que es poco en general lo que he visto que realmente esté pensando de una forma profunda estas relaciones. Sí, por ahí algunas obras que no son específicamente de video, digamos de video monocanal, ¿no? Algunos artistas, como una artista que se llama Elio Santos, que es mexicano, creo, está radicado en Estados Unidos. Bueno, perdón, puedo fijar con el lugar donde está él. Bueno, estuve casualmente el año pasado en unas charlas, coincidí con él, con Elio, y mostró algunas cosas, por ejemplo, el que está haciendo, que me parecieron fascinantes, pero bueno, escapan al campo estricto del video, ¿sí? Trabajan la aplicación de inteligencia artificial, pero escapan un poco al campo estricto del video y sobre todo el video de proyección, que ¿sí? Es artista plástico, trabaja mucho, hace muchos años con la tecnología, pero ha hecho cosas como entrenar a una inteligencia artificial con su propia obra pictórica para que siga realizando obras como las que él venía haciendo, y también desarrolló una especie de robot que después lleva al lienzo aquello que la inteligencia artificial creó a partir de su propia obra. Llega a otra materialidad a partir de la inteligencia artificial. Eso me pareció increíble, de lo más fascinante que encontré en la aplicación de inteligencia artificial. Llega a otra obra plástica atravesando la inteligencia artificial entrenada con su propia obra y el robot que pinta sobre el lienzo a partir de esa obra. Experiencias poco conocidas, ¿no? Y digamos que es muy difícil acceder, como decía, a lo que está sucediendo, todo esto que está sucediendo. Esto lo conocí casualmente. Entonces es muy difícil decir qué es lo que está sucediendo. Por eso para mí también justamente fue una gran oportunidad esta invitación, ¿no? Para ver todas estas obras presentadas y tener un poquito un panorama un poquito mayor. Así que bueno, creo que es justamente es una de las también de las riquezas de este momento. Es un momento absolutamente incipiente, tanto en el descubrimiento de lo que se está haciendo, como en el descubrimiento de las operaciones y de los procedimientos. A mí en eso me parece, no lo viví hasta ahora, ¿no? Yo soy bastante grande, pero no viví un momento en el que podía descubrir, jugar, no sé si voy a descubrir algo yo, ¿no? Pero jugar de cero con una herramienta. El caracol y la navaja es esto que vos mencionabas, vengo haciendo varios, había hecho una serie de 3 videos que se están viendo en algunas muestras, festivales, algo ya se vio, claro, en Ultracinema. Pero hace poquito, siguiendo con esa línea, también lectura con papel, hibridación con papel, decidí hacer una serie muy lúdica, casi planteado como una serie, ¿no? En términos de serie, un serial de aventuras, así. Planteado en estos términos, solamente para subir a YouTube, que lo pueden encontrar, se llama El Caracol y la Navaja. Estoy utilizando todas las herramientas, ¿no? Que tengo al alcance, no solo la de imagen, sino que el sonido íntegramente está hecho con inteligencia artificial, las canciones, yo utilizo mucha música y bueno, la herramienta para hacer canciones me encantó y estoy haciendo también las canciones, los ruidos, el guión, lo voy charlando con el ChatGPT, es un guión que parte de una película que a mí me fascina de siempre, que es Apocalipsis Now de Coppola. Y los textos están, hay textos literales de Apocalipsis, diálogos, y hay textos también de una novela que me fascina, que es la novela en la que se basó Apocalipsis, que es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Entonces voy armando una especie de falso diario de un personaje con eso, pero también charlándolo con el ChatGPT, ¿no? A ver a dónde puede ir, y estableciendo un diálogo, ¿no? Me parece que hay nuevas formas de diálogo creativo con estas herramientas. Toda obra es un diálogo, ¿no? Dialogás con la materia con la que estás trabajando. Me parece que ahí también hay una cuestión del proceso. No es tu intención lo que va a primar. Tenés que escuchar lo que te piden. Las imágenes, los sonidos. Y en este caso, hay algo que te devuelve otra cosa, ¿no? El chat, el ideogram, el audio. Impone otro diálogo, ¿no? Eso que obtenés no es tu intención. Eso que obtenés pasa por una estadística, un cálculo de promedio social, ¿no? A partir del entrenamiento, y te devuelve otra cosa. Bueno, no hay que negar eso y tratar de obtener eso que vos querés. No hay que imponer tu intención. Entonces hay que entrar en un diálogo nuevo con estos cálculos algorítmicos, estadísticos, y ver hacia dónde te llevan también, ¿no? Yo estoy explorando mucho eso en todos, en las herramientas de imagen, de música, sonido, y en el chat también, ¿no? Incorporando mucho el chat a los procesos. Es un diálogo extraño, que te lleva por otros caminos, ¿no? Y está bueno siempre salirse lo propio, de tu propia intención. Totalmente, totalmente, ¿no? Y digo, suena fascinante abrazar de esa manera esta cosa de la inteligencia artificial, que pues sí, me ha tocado escuchar así conversaciones, y he sido parte de esas conversaciones donde les da miedo a los artistas, ¿no? Como herramienta tienen mucho miedo de, pues no solo de que les vaya a quitar el trabajo, sino este recelo de la intención con la que fue creada, de dónde se está nutriendo, pues toda esta parte completamente capitalista de la cual escapamos. Pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, las patentes de Kodak no nos pertenecen. En el momento en que Kodak quiebre, que Orbo, que todas, y ya no hay esta cuestión también de escasean las personas que saben reparar cámaras, escasean las personas que saben reparar proyectores. Mientras ese conocimiento se mantenga vivo, bueno, pues podremos seguir proyectando películas, ¿no? Y podemos seguir filmando y revelando. Pero toda la tecnología audiovisual es producto de la tecnología bélica. Sí, sí, sí. La tecnología audiovisual. Nos hicimos muchas preguntas con el celular. A mí me parece el celular, más que la inteligencia artificial, una de las herramientas tecnológicas más colonialistas de la historia de la humanidad. El smartphone, ¿no? Nos hicimos muchas preguntas o nos resultó muy cómodo. Me parece que acá hay algo que se ve como amenaza a esta idea de la creatividad humana. Me parece que deja a lo humano en un lugar un poco secundario, y me parece que eso está bien, ¿no? Que el humano no es gran cosa, ¿no? Y bueno, es una cosa más en el mundo. No nos da tampoco un lugar especial. La inteligencia artificial no puede componer las novenas sinfonías de Beethoven. ¿Qué sé yo? ¿Y vos podés? Y no sé. Se nos damos demasiado lugar, ¿no? En lo creativo. Me parece que esto nos pone en jaque, y ese es el temor. Porque al celular no se lo plantearon muchas cosas. El celular y las redes sociales fueron la tecnología colonialista más eficaz de toda la historia. Sincronizaron el pensamiento en un clic. Eso fue fatal. Ahora sí, porque ahora es un problema, porque esto atenta contra ese privilegio creativo de lo humano. Claro, claro, ¿no? Totalmente, sí, sí. No éramos tan importantes. Sí, hasta eso hay que replantearnos. Pues está a todas luces interesante el tema. La verdad es que me alegra pues haber ideado esta posibilidad de compaginar, y por supuesto estamos más que contentos de que haya sido tú el elegido para poder generar esta curaduría, que estoy seguro que causará interés en el festival. Estamos poniendo aquí en este cosito que rueda la dirección de YouTube, donde pueden ver El Caracol y la Navaja, para que exploren toda esta serie de capítulos que Gustavo ya ha creado, pues que ya tiene arriba, para que pues justo vean esta cuestión de cómo Gustavo ha estado trabajando en inteligencia artificial. Y nos gustaría al final estamos tratando de poner alguna pieza, algún trabajo de nuestros invitados. Entonces queremos pedir si nos dejas poner Íntima, terminando esta conversación, sí. Si podemos, para que también la gente, pues además de ver El Caracol y la Navaja, revisite Íntima. Tuvimos una pequeña retrospectiva de los trabajos recientes y no de Gustavo, porque hay uno por ahí como del 2000, 2002 o 2004, no me acuerdo, que bueno, teníamos ahí en la biblioteca del Ultracinema y otras cosas que Gustavo nos compartió en una de las ediciones pasadas del festival, que ya empezaba a tener digamos estos guiños hacia el trabajo con la inteligencia artificial. Y yo creo que bueno, este Caracol y la Navaja es así pues ya la pues no sé si la culminación, pero sí ya es un ejemplo claro de todo este proceso del cual hemos estado platicando. Y pues bueno, nos gustaría compartir Íntima porque, insisto, estamos tratando también de que estas conversaciones pues al final la gente tenga la posibilidad de aterrizar un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? Porque siempre en la versión anterior del podcast, cuando era solo audio, pues no teníamos esta posibilidad de compartirle las imágenes y bueno, también para que la gente termine de aterrizar las ideas viendo el trabajo de nuestros invitados y también para llenar el YouTube de cosas interesantes, ¿no? Justo estamos viendo que hay una avalancha de cosas horripilantes, cosas sin sentido, un montón de basura, y pues bueno, combatir eso un poquito compartiendo cine experimental. Entonces pues ahí recuerden, al término de esta conversación podrán también, además de que los invitamos a que visiten El Caracol y la Navaja, podrán ver Íntima de Gustavo Galupo. Y bueno, Camila, no sé, algo más, que la verdad es que podríamos seguir platicando con Gustavo, pero yo entiendo que acaba de dar su taller, por cierto, apúntense ahí, acérquense a Gustavo por si hay posibilidad de sumarse a este o cualquiera de los otros talleres que tenga preparados en el año. Acaba de dar el taller hoy, entonces vamos a ir cerrando ya para dejarlo descansar, porque seguramente no es fácil, pues. Entonces, Camila, ¿alguna cosa más que le quieras preguntar? No, más que preguntar, es como que sí me siento en parte apelada a pensar, porque yo soy de los que tienen miedo a la inteligencia artificial, y ahorita estoy haciendo una obra que es más bien, o sea, lo estoy tratando de llevar en extremo el proceso material, ¿no? Pero me ayuda a pensar, a abrirme, y también pienso ese gesto de esa obra que mencionabas que recrea la YT. Es curioso porque pienso que Chris Marker y toda la gente que estaba experimentando, que es referente de alguna manera para muchos de nosotros ahora, hubiera experimentado, yo creo, con la inteligencia artificial, sin miedo, sin asco, ¿no? Y eso, o sea, como que, y es algo que me cuestiono también desde hace tiempo, ¿no? Porque mi obra es mucho más queriendo hacerlo más análogo, pero me parece rico ese cuestionamiento, no me parece como algo que solamente, ay, me incomode, ¿no? Sino que es algo que provoca más ideas. Y también un poco lo que te decías de esto del proceso, a mí lo que me parece curioso es que si bien hay estos como algoritmos y estadísticas que son las que generan las imágenes, también hay como una porción de algo muy extraño del lenguaje de las máquinas que creo que por momentos de una forma enigmática se cuela estas imágenes, porque una vez estábamos con unos amigos experimentando justo y como que añadía unos cuerpos raros que no habíamos puesto en el prompt. Entonces creo que también hay algo como medio, como mediums o algo así con el pensamiento de las máquinas, ¿no? Y eso igual me parece súper de ciencia ficción de este proceso. Qué bueno, mira, perdón, un par de cositas más. Qué bueno, un par de cosas que comentaste, Camila. Primero esto en relación a Chris Marker, que también podríamos sumar a Godard. Digo, son gente que evidentemente hubiese abrazado estas tecnologías, pero ¿por qué? Porque están pensando en la imagen, el problema de la imagen. Entonces toda tecnología es un nuevo desafío. Chris Marker podía hacer un CD-ROM, utilizar imágenes digitales, creación digital. Están pensando en la imagen, y toda imagen es otro desafío y es otra posibilidad. No renegarían, crearían a partir de eso. Me parece que ese es el punto, justamente, son otras imágenes, demonizarlas, bueno, yo también tengo un poco de miedo, ¿no? Obviamente. Pero me parece que, bueno, lo que nos toca y lo que nos queda es hacer eso, ¿no? Que hacían obviamente, la avanza la distancia. Que hacían Marker, Godard, en el 3D, el digital, el CD-ROM, todo, todo es un nuevo desafío, un nuevo problema. Y por otro lado, esto que marcabas a mí me parece también fundamental, incluso estoy trabajando desde hace tiempo también en un nuevo libro, bueno, que va a llevar un tiempo, se llamaría como Tecnologías de lo Sagrado, o Fantasmorasi, pero tiene que ver con esto, ¿no? Que vos decías que es un libro que hace como una genealogía desde las fantasmagorías del siglo XVIII hasta la inteligencia artificial. Y el punto es que, para mí, todas estas tecnologías de la imagen, a pesar de ser un producto de una hiperracionalización del mundo, pensado desde una sociedad hiperracionalista, toda la tecnología audiovisual es producto de un pensamiento científico que es hiperracionalista, a pesar de que son ese producto, desde las fantasmagorías y las fotos hasta la inteligencia artificial, yo creo que todas estas imágenes, históricamente, incluso estas nuevas, no dejan de, a contracorriente, ¿no?, un poco en contradicción con su germen, que es muy racional, no dejan de propiciar, digamos, una experiencia del mundo como lo sagrado, una experiencia religiosa del mundo. Eso del medium que vos decías, ¿no? Yo creo que todas estas imágenes, a pesar de ser ese producto de una sociedad, de un mundo hiperracionalizado, no dejan de recuperar una experiencia arcaica del mundo, ¿no? Que es la experiencia de lo mágico, de lo religioso o de lo sagrado. Creo que en estas también hay que encontrar dónde está el punto, en estas nuevas. Pero a mí me parece que hay también algo sumamente interesante que va contracorriente de este mundo capitalista hiperracionalizado en las imágenes, ¿no? Pues qué maravilla, Gustavo, haber podido platicar contigo. Siempre es un placer que formes parte del festival. Y pues estamos pendientes. Ahí vamos a poner también en la seguir compartiendo esta serie El Caracol y la Navaja. Recuerden que terminando podremos ver Íntima. Y pues a ver qué más inventamos, Gustavo, para seguir colaborando. Estamos muy, muy contentos, muy agradecidos por tu participación como curador de esta categoría especial, y pues ya te contaremos qué dice la gente cuando la vea, y estoy seguro que van a estar complacidos. Suena fascinante, y pues eso, abracen lo nuevo, ¿no? Pero abrácenlo de manera que lo transformen en lo suyo, así como el cine experimental se abre a todo tipo de posibilidades creativas con todo tipo de elementos. Pues no teman, al final es cuestión de darle la vuelta como lo ha venido haciendo el cine experimental desde que existe como cine, como estrategia creativa, pues darle la vuelta a estos elementos, como bien decías, creados para el mal, para transformarlos en algo positivo, algo que aporte. Como a lo mejor no cambiamos el mundo haciendo una película experimental, pero cuando menos nosotros ya nos sacamos de encima esa inquietud, ya sacamos de encima ese gusanito por crear, y pues qué mejor que abrazar estas nuevas tecnologías, y pues a ver qué nos depara el destino con esto de la inteligencia, a ver hacia dónde llegamos. A lo mejor encontraremos más adelante festivales de puras cosas creadas con inteligencia artificial, ¿no? O sea, quién sabe qué pase, pero bueno, por lo pronto, pues muy contentos y agradecidos contigo, Gustavo. Seguimos ahí trabajando. Tenemos por ahí otro proyecto en el cual Gustavo también nos está ayudando a organizar, y pronto les daremos detalles, ¿no? Se nos fue Camila, parece que la inteligencia artificial le jugó una mala pasada, pero bueno, igual le mandamos saludos, ya afortunadamente había externado su comentario final. Y pues nada, Gustavo, muchas gracias, y acá seguimos. Muchísimas gracias a usted, Isabel, como siempre. Un gusto. Y bueno, pues nada más para terminar, les recordamos que la edición número 13 de Ultracinema se realizará del 18 al 27 de octubre, básicamente en Tepic, Nayarit, pero estamos trabajando para otras sedes a lo largo y ancho del país. Entonces, pues ahí estén pendientes de las novedades. Anunciamos la selección oficial, que incluía, por supuesto, la categoría Experimentia la semana pasada. Entonces, bueno, pues ahí sigan pendientes de el resto de cosas que estamos planeando para el festival. Y ya regresó Camila aquí para decir adiós. Y pues bueno, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente capítulo. Y pues hasta luego. Hasta luego. Chao. Vuelven. Siempre vuelven. Acá están. Yo te previne. No mires. No mires. Es lo de siempre. Los espectros no van a morir de hambre. Pero nosotros vamos a caer. Irreparables. Cerra las ventanas, los ojos, las manos. No lo creerías. Desataron un infierno. Ahora vienen. Ponete el cuerpo. Pone tus ojos en tus manos. Y pone tus manos en el lugar de tu boca. Para no ver. Para no gritar. Ahí vienen. Ahí vienen. Ya están acá. Quédate ahí. Necesitas comer un café, una fruta, un gusano macho, un gusano hembra, un gusano muerto. Vamos a morir de hambre. No mires. No mires. Mejor escucha. Escúchalos. Están en todas partes. No quieren nada. No quieren nada. Ni recompensa, ni castigo. Es asombroso. Alcanzaron la inutilidad perfecta. Míralos. brazos. Voy a alimentar a todos mis fantasmas. Y que el mundo se precipite a su pérdida. Tanta belleza hasta la extinción.